está todo muy bueno y no se les ocurre producir frutos de amor para algo mejor que está por venir. Parece como que no vale la pena. Sea del lado que estés o en la situación que estés, viene bien pensarlo y evaluarse un poco para ver qué estamos haciendo o qué estamos esperando para empezar a producir algo en esta vida. Hay algo que queda bien clarito hoy. Un sacerdote amigo me lo decía así. A Jesús le cae mal que enterremos las monedas. A Jesús le molesta mucho que guardes tus monedas en un pañuelo. Toda una forma de vivir, guardar en un pañuelo, esconder lo regalado, juzgar a Dios como exigente e injusto, tenerle miedo a un Dios que nos regaló todo y que no nos pide otra cosa que hacer crecer lo que Él nos dio. A veces tenemos miedo y eso nos paraliza. ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a Dios? Si le tenés miedo a Dios, en realidad lo que tenés que pensar justamente es que ese no es Dios. Es tu imagen de Dios, tu idea de Dios. Una idea bastante pobre que Jesús vino a transformar para que no andemos como paralizados en esta vida, para que por lo menos tengamos dos dedos de frente para poner las monedas a préstamo y recibir algunos intereses. Dios no pide más de lo que podamos dar. Uno pudo producir 10 veces más, el otro 5, el otro nada. Dios no se va a enojar por la cantidad, cada uno lo que puede dar, pero todos podemos dar algo de nuestra vida. Vidas que vuelven vacías, quedarán vacías. Pensemos en qué andamos invirtiendo nuestra vida, en qué andamos gastando los bienes que Dios nos dio. No vaya a ser que cuando nos presentemos a Él no tengamos otra cosa que lo mismo que nos dio. Sería muy triste. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.